99.9 GFM Galàctica també arriba a internet, arriba TuneIn.com, Basilachel.com i arriba Cable TV, arriba canal 442. Galàctica, Turcaminda. Éxito Novo Disimán, el más reciente grabación de Luis Fonsi junto con Shakira. Título y tema Sentimientos. Éxito Novo Disimán, aquí en Galáctica FM. Anoche vi tu foto en el rincón de mi cajón y el corazón tembló como si fuera ayer. Tu voz sonríe aquí en cada habitación. A través de Memories, na Galáctica 99.9, dura tarde por 5 horas para Shetor. Esta noche, a mi abu escuchando Memories. No perder. Si Si vos estás buscando un lugar para guardar un mueble, un file y documento tan importante, producto tan de monegoshi, costan como portina cas, oficina of negoshi, bumijo dirección ta, Cayena Depot, situada Tarabana. Espacio práctico de 8, 9, 10 y 12 meter cuadrado para hur, cada un con su mes una entrada, luz, vigilancia vía cámara y con acceso fácil. El complejo está abierto por 16 horas de venta, 10 horas de noche, 7 días para semana. No has ido a Bocas, Oficina of Negotiation Warehouse. Hura un espacio de Depot con precio tan hopi y competitivo. Pasa a Vemesta Solito Real Estate en la Cayena Mall Tarabana para información o reservación de Bodipo. No está situada en el local NAN 8 y 9, Ribacaya GF Betico Cruz 222 y nos número de teléfono está 583-7400 o 582-0777. Visita nuestro website info@solitogroup.com. No tarda, cuidado pertenencian y guardanán de un lugar safe. Cayena Depot. ¿Voy a comprar por mini mega cava? ¿Vos a cuánto en Mega Plus está ahí? ¡Eh, jackpot ahí de Mega Plus está! ¡Nueve, cien mil flores! ¡Guarda, compra por mini mega! ¡A mí compras un Dimi Cava! ¡Compra por ticket a WOW! ¡Y cambia mi vida con Loto! ¡En Lotería de Aruba! 99.9